se quema, que se quema. Pero nadie sabía dónde era, dónde era. Los bomberos corrían calle arriba, calle abajo. Ah, pero luego sucedió que nadie en el pueblo se enteró dónde era el fuego. Bye.